No, tampoco, así no va. Andaba dirigiendo. ¿Estabas qué? Estaba ocupado actuando y dirigiendo un corto. ¡Ay! ¡Ay! La modestia obviamente no viene incluida en el paquete de Saúl, ese se compra por separado, gracias. Pero de verdad agradecemos, de verdad, que nos honres con tu presencia, el día de hoy, en tu país magenda. Ahora yo no tendré conmigo mismo, gracias. Dándose bien la necesidad de tener un autodebate consigo mismo, así, de auto, fue. Debatió consigo mismo, se peleó consigo mismo y se dio la razón a sí mismo. Sí. Eso es lo que ocasiona tu ausencia. Y al final ganó él. No, fue empate. Eso ocasiona tu ausencia. ¿Qué tiene que decir la Dana? Mira, no. No, qué palabras. La neta, hasta a mí me llegaron. Saúl 2016. Los últimos conocimientos del año. Anótenlo, por favor. Ay, Dano. Ay, Dano. Sí, merece como una imagen emblemática para esa frase. ¿Es motivadora? De verdad. Sí, la verdad es que sí. Toda la filosofía se quedó corta. Sí. No sé. Lo sé. Otra frase más. Bueno, continuando con esto que es una fan y que hoy sí hay cinéfilos. Cinéfilos. Gracias. Tendremos las notas más relevantes del espectáculo del día de hoy. Ajá. Y como saben, ya tenemos cinéfilos, ya se los mencionamos. Y en la zona fan del día de hoy vamos a hablar sobre Axwell and Ingrosso. A petición de una amiga muy querida de nosotros, Bricia Juárez, a Veracruz. Bueno, ahorita anda en Puebla, pero vive en Veracruz. Ella nos pidió que le dedicáramos una zona fan a este par de chicos tan juntos. Bueno, ya no tan chicos. No, la neta es grandones. Ya andan ruqueando un poco, pero lo talentosos no se les quita. Entonces, pues ella, como buena fan, nos hizo la sugerencia y pues aquí está tu programa, Bris. Te queremos mucho. Un saludo, Bris. No te conozco, pero y tampoco sé tu paradero, pero bueno. Aquí ya tienes tu zona fan. Ahorita te enseño la foto de ella y vas a ver qué cosas. No recuerdo. Es diferente. Bueno, hablemos de nuestros asuntos y todo el rollo. Y empezamos con las notas del día de hoy. Y hoy les traigo una nota sobre teatro que no es nada bonita. Puesto que la compañía teatral Circo de los Horrores suspenderá su gira por México. ¿Por qué? Ah, ahí te va. Y no se planea que regresen a corto plazo al país, debido a que han tenido demasiadas trabas para poder montar y presentar su espectáculo. Esto es, se rumora que estas trabas empezaron debido a una campaña de desprestigio que empezó una persona que tiene que ver con el ámbito teológico. Religioso. Entonces, nombre no sé, y además no vamos a señalar personas, pero así empezó esto y fue después del show en Monterrey, sé que ya tiene varios ratito, y han anunciado que su último show aquí en México será el 11 de diciembre en Guadalajara. Uy, qué ganas de ir, chicos, de esos, de verdad es, creo que es devastador, culturalmente devastador, porque el hecho de una ideología que ni siquiera es comprendida, solamente es masticada, puede llegar a mermar de una manera o a permear de una manera tan grande otro tipo de ideologías, otro tipo de gustos que para nada te atacan, simplemente es diferente y no lo comprendes, y que se como tan, ¿sabes? Tan limitado, como tan sesgado, es, me parece muy ridículo. La verdad es que los chicos que organizan todo esto, bueno, ya chicos, ya son dos. No, pero no les quita que sean artistas, son profesionales. Pero el hecho es que a ellos sí les decepcionó bastante la respuesta del público debido a esta campaña de desprestigio. Entonces, ¿creen que debido a esto, como es una campaña, pues se propagó a través de los estados y ya no quieren que se presenten? Cuando el año pasado se presentaron por primera vez, tuvieron una respuesta súper excelente, así súper excelente, súper sí, mega, hiper excelente, el público. Pero viene esta segunda temporada, se presentaron sin ningún problema desde el principio, pero llegó el momento en que se presentaron en Monterrey, y ahí fueron donde empezó el problema, porque a alguien no le pareció lo que estaban mostrando a través de su espectáculo. ¿Y qué no es tan simple como la frase que rige mi vida? Si no te gusta, no lo veas. Ah, pues. a toda la gente le rige, lo rige esa frase. Pues qué triste. Sí, bastante triste. Pero dejemos de lado eso y vámonos un poco a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Continuando con las notas del día de hoy, pues ya hablamos de CD9, pero ahora ya salieron a la luz con una nueva declaración, puesto que quieren inspirar a sus fans con su nuevo Revolution. ¿Qué van a hacer? ¿Revolution o no, cómo? Que es la reedición de Evolution. ¡No me digas! Ya lo habíamos platicado en la zona fan dedicada a ellos. Y su creatividad a tope. Bueno, perdón. El punto es que los chavos se quisieron poner muy filosóficos acá con la onda de que, pues, si alguien te tira, pues, supéralo. Si te caes, levántate. Bueno, el caso es ser fuerte, no debes, estarse las personas, puesto que ellas nada más te hacen daño. Para aquellos de que luego el bullying a las coders está muy extremo. Sí, yo creo que por eso lo hicieron. Es que sí, realmente hay chavitas que clavan mucho, tanto para bien como para mal. Digo, son covers muy clavadas, porque son clavadas, las covers muy clavadas. Se ve como entre la tiradera, entre fandoms, etcétera, que son cosas que tú sabes perfecto por el rollo que te gusta. Ya lo platicamos en la zona que fan, también que ya fue lo hemos hablado. Pero bueno, ¿qué onda con los chavos de CD9? Sí, te digo que buscan inspirar a sus fans. O sea, buscan ser un apoyo moral para ellas. Ajá. Y está como bastante filosófico su asunto, porque dan experiencias de propia mano, de ¿sabes qué? Es que a nosotros nos decían y nos dieron y todo el rollo. Y era como de ¿sabes qué? O sea, si yo pude superar esto, tú puedes superar cualquier situación que se te presente, no importa cuán difícil sea. Ok. Entonces está bastante romántico, filosófico. Está intenso. Intenso. Sí. Pero bueno, es la esencia de CD9, es que se preocupa muchísimo por sus fans. Y aquí lo vemos muy claramente. Por muy bien. Lado, se da a conocer el cartel definitivo del Festival de Música Electrónica. Como ya lo mencioné, un festival de música electrónica, por si no les quedó claro. El cual valga la redundancia, muy redundante. El cual se llevará a cabo el 25 y 26 de febrero del próximo año en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México. Contando con la presencia de Sasha, Alesso, The Chainsmokers, Marshmallow y Sunboy. Y esos son algunos de los nombres o algunos de los DJs que se presentarán, puesto que tienen 78 invitados. No, pues está bueno. Pues va a estar muy grande porque además el escenario se va a dividir, bueno, el show se va a dividir en 4 escenarios. Uh-huh. Y como el Vive Latino más o menos supongo que ha de ser. Varios grupos al mismo tiempo se están presentando. Y es como, ah, órale, chido. Y los boletos ya están a la venta a través de una famosa distribuidora de boletos. Así que si quieren ir y disfrutar este tipo de música, o son fans de ellas, o de plan nada más les quieren ir a echar relaj y todo el rollo, o quieren aprender algo nuevo, o a probar algo, porque ¿qué puedes aprender? Un distinto género, distintos centros más como, o simplemente si quieres ir más gente, porque ahí te encuentras muchísima gente, puedes conocerlas, todo buen rollo. Pero tú decir no me digas, me manché. Andas casi todo filosófico como los de CD9. Ah, bien, pues déjame. Bueno, hablando de otros asuntos, hoy cumple 25 años de su fallecimiento el líder y compositor de Queen, el famosísimo Freddie Mercury. Ok. ¿Y qué dices, Dano? Y él en 1987 fue cuando él descubrió su portador de SIDA, que era portador de SIDA. Sin embargo, él lo anunció un día antes de morir en 1991. O sea, digamos que si estuvieras en 1991, lo anunció. De las muertes más lamentables, ¿no? En el medio del espectáculo. Dicho, murió en Ciencia, murió en colonia, pero no, de eficiencia adquirida. Ajá, eso sí es cualquier capacidad de proteger cualquier enfermedad. De manera más antibiótico formada. Pues hasta el día de hoy, pero en sus cenizas, como él mismo lo hizo en su petición antes de morir. Lamentable que se nos haya ido un grande, que no lo hayamos podido conocer los que somos más adentrados a los 90, pero el caso es que su legado continúa. Y quién no se sabe una canción de Queen, por ejemplo, We Are the Champions, esa cualquiera se la sabe. Esa. No hay bronca. Nos vamos a un poco de música y regresamos. ¡Woo! zona. Estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Y saliéndome un poquito del ámbito de los espectáculos, pero que es algo que yo creo que deberíamos conocer. En nuestro país se entregan diferentes premios. Y uno de los premios más esperados durante todo el año es la medalla Belisario Domínguez. La primera emisión de esta premiación fue en 1953 y se creó para reconocer premios y como digamos, las acciones okay. De hombres y mujeres mexicanos que se han distinguido, ya sea por sus aportes a la ciencia, sabes, como sus aportes tanto científicos como filantrópicos como sociales, pero sobre todo la mayoría de ellos han sido obtenidas por servicios a la patria o a la humanidad, en este caso para todos paisanos, ¿sabes? Y en este caso, en esta emisión 2016, es la primera ocasión desde 1953 que se le entrega a un, entre comillas, ciudadano común. La medalla este año le fue otorgada a Gonzalo Rivas Cámara. Este señor, que desafortunadamente falleció en 2011, fue conocido como gasolinería durante uno de los enfrentamientos que hubo en el año 2011 en Guerrero. Esta persona, bueno, no tan señor, pero sí era como ya un, digamos, entraría en el rango de joven, no, o adulto no, joven. No, adulto joven. Detuvo la propagación de una bomba molotov al caer cerca de una gasolinería y romper la pared de cristal de un establecimiento cercano para sacar el extintor y así evitar una explosión de proporciones mayores, salvando la vida de alrededor de 1500 personas que se encontraban en ese momento teniendo una trifulca. Entre ellos, pues, había policías, había federales, estaba... bueno, en ese entonces no la gendarmería, pero sí el ejército y distintas personas manifestándose. Esta persona sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y falleció desgraciadamente semanas después en el hospital. Y hasta hoy, 2016, este fue reconocido por ese servicio a la patria y tantas vidas salvadas. Aquí dos cosas, ya lo habíamos mencionado, eso de los homenajes está muy, muy, muy, muy de vista. No, por supuesto. Es que es como, no manches, reconozco tu esfuerzo, pero ya te moriste. Cuando ya te moriste, es como, ¿qué onda? ¿No? Y por otro lado, este señor en verdad sacrificó su vida con tal de salvar muchísimas más. O sea, si él no hubiera estado ahí, o hubiera estado ahí, que hubiera pensado, ¿sabes? No manches, corre. Ahí va la bomba y mejor me salvo yo solito. Es como de... Estaríamos hablando de una... Sería sí, como una especie de masacre. Alrededor de 2000 personas fueron salvadas por este señor en esos momentos. Como te digo, la explosión sí se llevó a cabo, pero gracias al éxito en la de bomba molotov que él logró detener en el camino con esta acción, pues evitó una tragedia todavía mayor, y pues eso le ocasionó quemaduras de grados muy muy profundos que al final de cuentas lo llevaron a la muerte. Pues no sé si decir felicidades al señor aunque paz descanse, o decir qué época de los gestores, la verdad. 5 años después, ¿verdad? Pero creo que me quedaría con el sentimiento o el pensamiento de ojalá hubiese más mexicanos que pensaran en el ayudar a otro mexicano, no el simple hecho de salvarse solo. Porque si él hubiera pensado en el, no manches, otra bomba, corre, no se salvaba ni él ni nadie. Entonces, ojalá los mexicanos algún día todos llegáramos a tener un poquito de la consideración y de vernos inmersos en esta sociedad que solamente nosotros podemos salvar, ¿no? Así es, dejar de lado el egoísmo para poder ser, integrarnos más como sociedad. De hecho, nuestro propio egoísmo es el que nos lleva a los grandes desastres. Y estar donde estamos. Ajá, exactamente. Muy, muy merecido el reconocimiento, aunque algo tarde, bastante tarde. Pero bueno, aquí sí podemos aplicar el pues mejor ahora que nunca, ¿no? Sería todavía más triste que esta heroica y muy, muy valiente acción hubiese quedado sin ninguna repercusión en la historia. Así es. Pero ya quedó para la historia y esperemos que esto sirva de inspiración para otros mexicanos y otros ciudadanos extranjeros. Ahora nos vamos a un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. This time we can go. 31 minutos. Zona Fa. Estamos de regreso y ahora sí entramos a la sección que esperamos cada semana, que esperamos esté completa siempre, pero sí, no, porque rompe nuestro corazón. De Andrea en específico es como el mío y te lo recuerdo todos los días, ¿verdad? Y entramos a Zona Cinéfilos. ¿Cómo están, cinéfilos? Cuéntenoslo todo. Sí, lo siento. Sí. Ha sido una semana larga. Pero díganos. Y lo que falta. Lo que falta todavía. Se acabó ya casi. Bueno, Andrés nos había dado la premisa de que hoy iban a continuar o hacer la segunda parte del debate de películas que merecían el Oscar y no lo tuvieron, o películas que ganaron el Oscar. Lo de ustedes quieren primero. Alguien como que tiene aparte de eso como un tinte distinto, porque vamos a hablar de películas que están sobrevaloradas pero que extrañamente todo el mundo ama. No, okay, nadie se acuerda de ellas. En su tiempo fueron muy llamadas, pero ahorita ya nadie se acuerda de que esas películas existen. Antes de eso, Saúl, creo que tienes que hacer por lo menos un listado de 3 películas que o que ganaron el Oscar y no lo merecían, o que merecían y no lo ganaron. ¿Tú qué opinas? ¿Ese no lo ganaron? Yo diría que El Pianista. Red Social también. Y... Sí, red social. 2001 dice el espacio. Stanley Kubrick. Ah, sí, porque sabemos que Saúl es fan. O sea, su adoración como director es Stanley Kubrick. Entonces es... Sí, Stanley Kubrick debió de haber ganado con esa. Estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, me decía, yo diría que Chicago el musical, o sea, es muy buena, pero el pianista se lo merecía en ese año. O sea, no la película. Ya, la película. Me fui por otro lado. No entiendo cómo algo que no es película puede ganar el Oscar a mejor película, pero bueno. No, es que pensé que estaba hablando de musicalización. Perdón, sí. Me fui por otros rumbos. Ok, bueno. No otra categoría. ¿Cuál otra? Sí. No estoy aquí, a lo mejor muchos me van a querer linchar, pero a mí el discurso de Rey no me... No creo que se lo merecían. Yo preferí la red social. Saúl, defendiendo sus preferencias ante todo. Que también la parte de cómo se llama David Fincher. ¿Qué estabas pensando cuando dijiste eso? Bueno, y la última. Sí, dinos. Bueno, y la última, ya que... Yo diría que Zona de Miedo, la de los soldados. El mío tenía que haber ganado los Estados Unidos. De Quentin Tarantino. Bien dicho. Creo que eso anula tu comentario anterior. Gracias. Ya casi te pude haber perdonado, casi. ¿Eh? Ahora sí, hablemos de películas sobrevaloradas. Pues estuvimos hablando ahorita, Saúl, y creo que empezar con Avatar sería buena. Sí. Que fue una película que estuvieron todos a la expectativa de que no manches, van a meter efectos y toda la cosa nuevos y pues así tenían a la gente, ¿no? Toda la expectativa de no, que va a ser una película totalmente diferente, que con otro tipo de animación y toda la cosa. Y pues pasó la película. En lo personal, no. Sí, yo cuando leí fue como de wow, es lo mejor que he visto en mi vida, pero ya como dos meses después fue como de... No está tan chida. Y pasa que anunciaron que iba a ver la otra parte, la segunda parte de Avatar, y pues fue así como igual, ¿no? Así, órale. Como que a todo el mundo le da igual. Órale, qué buena onda, ¿no? Síganle. Órale, chido. ¿Y el que sigue? Sí, el que sigue, ¿no? Mencionábamos también que no podemos dejar de ir en esta Gravity. Gravity. Yo creo que fue una película que tuvo mucha inversión en publicidad, en, ¿sabes?, un buen manejo de marketing, en venderte la idea. Pero realmente cuando ya estás en la sala de cine, esto de ver a 35 minutos, cabeza, pie, o sea, dando vueltas en el espacio, en la intemperie, a la nada, y a veces la veías de frente y a veces solo veías un puntito, era exasperante. Honestamente, aparte de mareada, muy frustrada. Bueno, es que no estás proyectando tus frustraciones, porque recordemos que Andrea lo vio en 3D, entonces nada más a ella se le ocurrió ir a ver esa película en 3D. Era la única función que había, y como no manches, o sea, tengo, porque dicen que está buenísima, que vale la pena, no valió la pena, devuélvame mi dinero y mis palomitas que vomité seguramente por la mareada que me puse. Gracias, me he comido y bueno, aún tengo hambre, pero entonces, ¿qué reclamas? Aún se me queda la imagen mental. Continuamos. ¿Qué otra película? Ahorita estaba viendo una lista y una de estas que creo que también estoy de acuerdo, que es Boyhood. Boyhood. Con Whiplash, si no tengo. Y Birdman. Birdman también, ¿no? Esta película, pues, se contaba de que era el chico. O sea, ¿de un niño? La historia de un niño que empezaron a grabar cuando el actor mismo tenía, ¿qué?, 6 años. Sí, en el 2002. En el 2002. Y se llegaron hasta el 2008. O sea, hasta 2008 tú. Hasta los años, hasta los 2014. No, el año de 18, hasta los 18 años que tuviera cumplidos este chavo. Okay. Sí, es que me enorti bien gacho. Sí. Ah, es sí, que cabe mencionar que Dano está sentado a un lado de mí exactamente. Y pone los martes, un martes disléxicos y los jueves de norteado. Entonces ahí te encargo. Sí, pero esta película, pues por este hecho de que pues tardaron los años que en lo que llegó a crecer este chavo, pues todos estaban igual, ¿no? Con la expectativa de, no, pues a lo mejor, pero realmente no se ve como que un cambio totalmente así de, wow, qué claro, ¿no? No se ve como que esa historia sea diferente o no, o sea, o nada más el hecho que tenía era de que este chavo pues iba creciendo en toda la filmación hasta cumplir los 18 años. Sí, pero pues la película, o sea, es nada más el chavo, su vida y... Y así, no, o sea, no hay más que eso. O sea, la crítica la amó, dicen que era la mejor película de la década y de los últimos años, y no sé qué, ahorita ya nadie se acuerda de ella. No, pues de hecho pasó. Yo nunca la vi. Lo ves es que nadie se acuerda de ella. No. Tuvo más repercusión Whiplash, Sherman. Sí. Dios mío. Dios mío. Whiplash. Y Whiplash también, ¿no? Whiplash también me encantó. Entonces, otra película, solo no sé cuál quieras decir tú, te va. ¿Cuál quieras decir? Sí. Yo diría que, pues, obviamente, Titanic. Titanic. Por completo. ¿Por qué Titanic es lo... Bueno, vi. Mira, lo único que defiendo Titanic es la fotografía. Los efectos están muy padres. Es lo que defiendo nada más de Titanic. Porque la fotografía es, wow, increíble. La fotografía. Sí, la fotografía. Ay, yo no sé, a mí me gustó la historia. A lo mejor es como mi lado romántico suprimido o algo así. Es como tu romántico frustrado interno. Por eso, lo dije un poquito más bonito, pero... Ay, como lo dijo Andrés, lo mismo. Lo mismo, pero no es igual. Sí, aunque sabemos de James Cameron, sí, prefiero Titanic que Avatar, la verdad. Sí. La podemos aportar más. Prefiero dormir. Es que James Cameron es James Cameron. Bueno, como yo les dije anteriormente, yo no voy a criticar. Es una buena película por actuación o por fotografía. Yo no sé, buena película porque me gustó o porque no me gustó. Y ya. Ahora nos vamos un poquito de música y regresamos a esto que es Zona Fan. With yourself, that means you're today. So totally be better than your yesterday. Zona. Bite the bullet, bite your tongue. 3:44. Zona. Continuamos con Zona Fan. Sí, continuamos con Zona Cinéfilos. Así sí, que sí, chicos, sí. Los micrófonos son suyos, apodérense de este momento. Pues, Saúl, me comentabas hace rato que tienes algo que descargar, así que échalo. Así, otra película que también odio, que no es mala, es como muy X, pero sí, fue muy X. Valorada en su tiempo y muy amada, fue la de ¿Quién quiere ser millonario? Ah, ya. Sí. Sí, el mundo es millonario. Yo le entendí esa película. Yo la vi, pero bueno, veníamos, la vi por cachos, porque ni siquiera la pude aguantar de una sola vista. Veníamos platicando en el camino de la universidad para acá. Ay, bien universitarias nosotros. Pero sí, o sea, veníamos platicando en el camino que ya si checas como quitando el guión, la esencia de la película es realmente como un libro de superación personal llevado a Hollywood. Y que tantos años de separación entre Grecia y nosotros, y seguimos a lo mismo. Todo es destino. ¿En serio? ¿En serio? Destino. Pero es este. ¿Es India? ¿No? ¿Qué? A lo que me refería, que según todo este rollo, es que decían los griegos. Sostenían la premisa social de que ya su destino estaba escrito y todo lo delegaban, ¿sabes? Como a sus dioses, el derecho divino, ya tengo un destino que tengo que seguir, hay una página escrita de mí. Y al final de cuentas esta película es exactamente lo mismo, claro, en otro contexto, en otro tiempo, pero sigue manteniendo la misma esencia. Que yo sepa, no era tanto de los griegos, era más de los asiáticos sí tenían muchísimo el rollo de nos movemos por las estrellas y y los cielos te mandan tu destino y tu destino está escrito y no lo puedes cambiar sea como sea. Los griegos eran más como, soy a... Los dioses decidieron mi destino. No, eran los dioses decidieron mi destino y ya hay algo escrito. Esta película es este chavo que es pobre y se mete con Kusai, que todas las preguntas y respuestas que le hacen básicamente es toda su vida lo que hace. Como, al final gana. Ay, ojalá así fuera la vida real. Así yo quiero hacerme millonaria. Y la película ganó el Oscar a mejor película. En ese año estaba también El curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher. Benjamin también Burton. Que no ganó, que no ganó y si vieran sus expresiones, sus ademanes, sería como de... Como van explicando lo que es una ala abierta y una ala cerrada. Sí, eso lo vemos en el otro programa, ¿no? O sea, yo lo mencioné que era El misterioso caso de Benjamin Burton. Y sí, mil veces mejor. Eso no, sí, manches. No tengo miedo. Nada. ¿Tienen algo que agregar? No, esa es buena onda. Ahí estás. No, se pasan de sentidos todos. Hoy es jueves de sentidos. De sentidos. Por lo menos me fue otra vez jueves de dislexia, porque estaría cañón ya martes y bueno, jueves. Dos, no, tres, por favor. Tres. Fue de norteadas. Hoy fue de norteadas, gracias. Otra vez. No, o sea, por ejemplo, algo, un descargue más que quieran hacer como el de Saúl de el de Benjamin Button, porque es como la de no manches. Dinos tu devastación volumen 10. Bueno, lo que comentaba con mi amiga Carmen es que, por ejemplo, otra película que también está muy sobrevalorada es El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli. Sí. Sí, ¿qué? Y ganó el Oscar. No, no. Pues sí lo ganó. Lo ganó. Y la verdad es que la película soy está muy fan X. Del estudio Ghibli, pero no, esa no es el mejor trabajo de Hayao Miyazaki y compañía. La verdad es que no. No, yo diría que es la Princesa Mononoke. Sí, fíjate que sí. Tiene un rollo más psicológico, más trascendental que las otras películas. Si hablamos de Ghibli, yo diría que su mejor obra es La tumba de las ilusiones. Ay, es que esa es hermosa, la verdad. A todos aquellos que tengan hermanos y no han visto esa película les va a llegar justo al Cora. Al del Cora. Justo. Ah, para los que tienen corazón, porque para los que no, pues qué pena. Qué triste, de veras. Los que tengan piedra en lugar de corazón, pues no, la van a picar un poquito. No, pero de todas formas, esa película te deja súper deprimida. Ah, ya sé. Se siente. Si quieres saber lo que vaya. Se siente. Males de esa película. Y lo peor de todo es que pasa en la vida real. Así, o sea, es. Que es todo un acontecimiento. Pues, deprimió a Saúl, nunca la voy a ver. La vida, voy a llorar tres meses. No puedo yo con esto. O sea, si tú no la veas. No, si yo no. Tiene una niña pequeña y no. No lo soportarías. Ok, no, no. Te digo, deprimió a Saúl, no es para mí. O sea, es que sí, sí pega. Sí pegó. Mi hermana, como es una roca, pues. No lloró tanto. No lloró. Y ella se acabó dos cajas de Kleenex y yo seis. Bueno, supuestamente ella sí lloró. Pero ya cuando la vio conmigo, ya no lloró. Y fue como, me dejaste sola. No, yo tampoco lloré, pero sí me sentí como súper mega mal. Así como, no tiene sentido la vida. ¿Quién te estaba viendo? ¿Otra vez en mi lista, Saúl? Ya, por Dios, ya, ya. En el mismo. Y este hombre es como, ¿sabes? Descubrió que... O sea, Alfredo y Nietzsche son más o menos lo mismo, porque no vale nada la vida. ¡Pero esa frase era tuya! ¡Exacto! ¡Pero surgió con Saúl! ¿Y eso qué? Porque no vale nada la vida no vale nada. ¿Qué Nietzsche dice que la vida no vale nada? Y José Alfredo también. Bueno, el productor y Andrea se están peleando, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver José Alfredo? El productor siempre busca pretextos para pelear conmigo, no es novedad. Y aquí Carmen, nos está acompañando. ¡Hola, Carmelita! Le está haciendo de referir, entonces. Es que muchas veces te hemos mandado saludos, muchas veces hemos citado tus frases y tu filosofía al aire y esta vez ya estás presente. A ver, Carmen. ¡Hora! ¡Hora! Ilústranos. ¡Hora! Carmen 2016. Bueno. Bueno, retomando pues esto de los temas de las películas sobrevaloradas, pues... Yo creo que podemos decir de una y otra película y sigo haciendo, yo creo, ¿no? Películas sí. Va a haber película que siempre vamos a tener siempre la expectativa alta y pues el chiste es de que de cada uno es, pues, si vean y les gustan, pues qué bueno, ¿no? Y pues también, la verdad, porque son gustos generales. Creo que no sé si quieres llegar ahorita. Sí. Puede que sea que es una película y te guste la más de dos veces. Pero creo. De hecho, las películas que te dejan así como una impresión y como que la procesas, ¿no? Pero dices, no, tengo que volver para, no sé, volver a entender, ¿no? Sí, sí, y así, y sigues y sigues y sigues y al final te gusta. Y ese es el chiste, ¿no? Que te guste y que te deje eso como ascendencia. Como una satisfacción personal. Sí. Agradecemos a nuestros cinéfilos por haber estado con nosotros, cinéfilos. Gracias. Voy por dos. Y pasamos directo a la zona fan, pero antes nos vamos a música. Zona fan. Think about your touch. Think about your kiss. Think about your touch. Think about your kiss. Think about your touch. Think about your kiss. Think about your touch. Think about your kiss. Feeling like a kid again. Total lots of bliss. Total lots of bliss. for lots of bliss. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex. Think about your body, how it moves in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Minutos. Zona. En el último bloque de esto, ¿qué es? Zona Fan. Y como ya les había mencionado, entramos directito a la Zona Fan, donde vamos a hablar sobre Axwell and Ingrosso. Ay, es que es medio complicado. Ojalá lo pronunciemos bien, de verdad, fans si no, de una ellos. Disculpa. Una disculpa. Bueno, ¿quiénes son estas personas? Bueno, como saben, ya se pudieron haber dado cuenta con la presentación del día de hoy, es un dúo de DJs suecos y está formado por Axwell, se hace llamar, y Sebastián Ingrosso. Ellos están bajo el sello de Def Jam Recordings y trabajaron por primera vez juntos el trío sueco de DJs Swedish House Mafia en 2008. Y debutaron como dúo en junio del 2014. Así es. Para empezar, el grupo se disolvió en 2013 y ya. Y debutaron en el North Old Musical ganándose a todos los neoyorquinos que asistieron a esa. Entonces aquí se puede notar que la química entre ellos es bastante fuerte, puesto que si ven imágenes de ellos y algo visual sobre ellos, es como no manches, o sea, ellos tienen muchísima buena relación. Y es extraño, ¿no? Ver un grupo que no tenga como tantos conflictos, a pesar de que son individuales, porque han tenido colaboraciones individuales cada uno de ellos y otros artistas, pero su grupo sigue relativamente intacto. Con su debut grabaron su primer disco en toda su carrera. Esto fue porque no grabó ningún tipo de producción discográfica con Swedish House Mafia. Fue la primera vez en estos artistas. Y el disco llevó el nombre de X4. Está muy popero el nombre. Desde antes de que se separaran de Swedish House Mafia, digamos que la revista DJ Magazine Top 100 los colocó en el top 10 de los DJs de 2011 e incluso fueron llamados los rostros de la corriente principal de la música progresiva en México. Boom. O sea, nada más. No, y hacemos mención de todos trabajo juntos en para mucha buena química. O sea, que tú quieras trabajar con alguien es una cosa, pero que se pueda dar perfectamente esa relación de trabajo es otro rollo, y además la química que desborda es... Oh, sí. Por el lado de las redes sociales, ambos decidieron eliminar sus cuentas personales de Facebook para crear una página o una fanpage dedicada a ellos como dúo. Y así, podría decir que consolidan su buena relación, además de que están dispuestos solamente a promocionarse como dúo y no individualmente. Por otro lado, tuvieron un día que, igual que sucedió en Nueva York, ganaron a toda la gente oriunda de ese país, a los asistentes amantes de la electrónica, y por supuesto ganaron muchísimos adeptos porque son un buen reto. Sí. Yo jamás los había escuchado, y ayer que los escuché era como de, no manches, qué buen rollo traen, me gusta, y eso que a mí no me gusta la música electrónica. A mí tampoco, pero sonaron bastante padre, la verdad. Es que, Brice, gracias por la recomendación, suenan muy chido. Un 10 para ti, es todo muy bien. Producción, de verdad estamos súper a gusto con la ambientación, a los cinéfilos, a nuestra invitada, al producer, la neta que está muy muy chido. El otro caso es que estos chicos han dado a conocer su lado altruista, puesto que en noviembre del 2015 lanzaron su quinto single, This Time, cuyas ganancias fueron destinadas a fundaciones o a caridad totalmente. O sea que básicamente fue nada para ellos, pero todo para caridad. Exacto, y eso también hace ver que, aparte de ser pues como artistas reconocidos en tallas internacionales, también son seres humanos que merecen ser reconocidos en una talla internacional, ¿no? Así es. Y de hecho, es una lástima que no haya mucha información sobre ellos, porque yo estaba ayer buscando... Son relativamente muy nuevos. Ajá, sí, muy nuevos, de hecho. Tienen 2 años, ya 2 años. Como de todos 2 años, sí. Y es como... apenas una producción discográfica como tal, y pues... individualmente ya tienen sus proyectos. Ya tuvieron sus proyectos. Exacto. Previos al trío. Y sus colaboraciones. También con... vi nombres ahí como David Guetta y algunos otros, digamos, festivales de la música electrónica en distintas partes del mundo, muy esperados año con año. Y también vi que está muy chido su rollo porque el hecho de que sacan algún nuevo single, pero en instrumental primero, y después lo vuelven a sacar, pero ya con voces. Y está como que, nos das dos partes de una misma canción, que le da una esencia totalmente diferente. Entonces está muy muy chido, y la verdad es que una música muy a gusto, como las típicas electrónicas que son de punchis punchis punchis y ya me dolió la cabeza. Sí, no, la verdad es que tienen unos acordes, unos altibajos bastante padres, que te hacen voltear a ver el género y verlo como de una manera distinta, ¿no? Es como tú decías, no es como siempre el mismo tempo para todas las canciones de música electrónica, es como, boom, ¿sabes? Boom, boom, boom, boom, 3, vámonos. Mi tímpano. Ahora, como Gueto, la nominación, aparte obviamente del reconocimiento de su público en todo lo largo y ancho del planeta, es que los NRJ Music Awards de 2016 los nominó como mejor colaboración del año y es muy probable que ganen ese premio. Sí. Así que sería como su primer logro ya como dúo, digamos, solidificado como muy chido. Pero bueno, hemos hablado muy poquito, pero creo que hemos hablado muy conciso sobre lo que son el proyecto de Axwell and Rosen. Y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Brice, si te gustó, dinos. Si no, también. Tus canciones ahí estuvieron y si no, fue culpa del productor. O sea, la lucha entre Andrea y el productor es constante, o sea que eso no es nuevo. Sí. ¡Lo feliz! A todos aquellos que nos quieran postular o dar un nuevo tema del que hablar, recuerden que nuestras redes sociales son a través de Twitter, estamos como @notus, a través de Facebook estamos como Notus Radio. La página es www.notusradio.mx, que es por donde se supone nos deberían de estar escuchando. Pero igual, teléfono. Pero igual chéquenlo en los podcasts. En los podcasts. Regresé a mi martes y hoy es jueves. Regresiones en el tiempo por Bone. El teléfono en cabina es el 773-2415. Y pues bueno, siempre esperamos encontrar sus sugerencias. Recuerden utilizar el hashtag LaZonaFan para decirnos qué temas les gustaría que viéramos, de qué les gustaría que habláramos. Y también, ¿por qué no? Zona Cinéfilos, para darles algunas ideas de qué es lo que deberían de hablar o algún tema relacionado al cine directamente que les gustaría que estos dos futuras mentes maestras del cine hablen en su sección. De hecho, ya son como muy maestros. Tienen un léxico o un lenguaje cinematográfico bastante elevado. Que yo... Llega un momento en el que hasta los comunicólogos nos quedamos como con cara de... ¡Mira! Y los conocedores del cine también llega un momento en el que se agarran hablando de tecnicismos y uno los ve desde afuera como con cara de... Mientras no me lo estén mentando, todo está bien. Sí. Sí, sí. Desafortunadamente esto ha sido todo el día de hoy. A pesar de la dislexia de Bonnie. Sí, a pesar de que regresé a mi martes. Estoy frustrada, me frustré ya. Saúl invocó a Dios. O sea, eso lograste, yo no puedo con esto. Primero una película lo deprime y ahora pide ayuda celestial. Yo no sé qué más esperar este día. Espero que me gane $1,000,000 o algo así, porque no sé. ¿O te mueves? Ya antes de meter más la pata con mi dislexia, me despido. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por Notus Radio.mx.